Buenas tardes. Os doy la bienvenida a este nuevo espacio aquí en Radio Cuca, que es Años de Grisú. A partir de ahora estaré aquí todos o casi todos los domingos hasta ahora, a las 8 de la tarde. Trataré un poco de tocar temas de contrainformación, contracultura y algo de música también. Bueno, esperemos que a los que estéis al otro lado os guste todo esto que voy a comentar ahora. Que tu hijo te pida las llaves del coche. Pasa una vez a la semana. Que sea para que cojáis el vuelo sorpresa a Bali que os ha regalado por vuestras bodas de plata. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Bueno, perdonad si antes no me oísteis la introducción. Estoy un poco flojo con los controles todavía. Tengo aquí al técnico haciéndome gran ayuda. Había dicho que este es el primer programa de Años de Grisú, un programa dedicado a la contrainformación, la contracultura y la música y algún esoterismo vario. Y bueno, quería empezar hablando, comentando así alguna noticia que está de actualidad, como algo que saltó a los medios estos días por la supuesta agresión de un grupo antifascista a una joven murciana llamada La Intocable. Tengo aquí un texto que escribió el compañero Fernando de Espricalla, que resume bastante bien esta injusticia. Es un pequeño relato que escribió que se llama La Intocable y el Ministro. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoilo, que tomó el testigo de Jorge Fernández Díaz, alias El Divino, declaró el otro día que las imágenes donde una neonazi murciana era apaleada, dijo literalmente: me han llegado al alma, voy a actuar con contundencia. Además de desear, según él, que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de la agresión a una joven. En fin, nada nuevo. Un ministro más del PP, otro ministro de Interior más, que parece tocado por la mano de Dios y es elegido como su brazo ejecutor para impartir justicia divina en la tierra. El efecto de determinadas noticias e imágenes en los media, sesgadas y descontextualizadas, condiciona y orienta a la opinión pública en una determinada dirección. Sí, la agresión ha ocurrido, pero sabemos que había ocurrido antes. Se ha contabilizado 40 agresiones nazis en los últimos 3 años en Murcia. La proliferación y crecimiento de grupúsculos de ideología fascista allí no hubiera sido posible sin el silencio de los media y la sospechosa pasividad de la policía española y sus brigadas de información. Son miles las agresiones de cariz neonazi fascista en todo el Estado español en las últimas 3 décadas. Especialmente sangrante es el caso en el País Valenciano. Una violencia asumida y aceptada, y al parecer aceptable por PP y PSOE, que durante décadas no han legislado ni actuado contra la misma. No hay ni siquiera un listado oficial de agresiones y de víctimas de agresiones de grupos neonazis de este tipo. Y para quienes durante años y décadas hemos visto cómo actúan las bandas fascistas en el Estado español, y para quienes han sufrido el acoso, el hostigamiento y los golpes de sus bates y sus puños americanos, la violencia fascista es una vieja conocida. La protección policial con la que cuentan estas bandas también lo es, como lo es también la inacción de los partidos políticos. Lucía, la nazi apaleada, apodada como la intocable, es una conocida militante neonazi implicada en todas las refriegas, manifestaciones y razias de los nazis de la ciudad de Murcia, llevan organizando desde hace años. Quizás el correctivo fuera desproporcionado, ya que nosotros no somos, ni actuamos, ni pensamos como ellos. Esa violencia, algunos la hemos padecido muchas veces, y ningún ministro ha venido nunca a salvarnos. Solo actúan cuando tocan a uno de los suyos. Creo que ha quedado más que claro. Aquí a Black Panda sonando de fondo, un grupazo que tocó aquí el viernes en Oviedo, con larga trayectoria de discos y tal, y de giras. Hicieron una mini gira este fin de semana, estuvieron aquí el viernes con los compañeros de sus compañeros de Nashville, y ayer tocaron en el Defenestre Fest. Una pena. Les había propuesto una entrevista aquí, pero bueno, no pudo ser posible, para otra vez será. Y bueno, quería comentar también, así como algo de actualidad y que nos atañe a todos, como es el precio de la luz, las subidas, y sobre todo en estas épocas que más necesitamos calentarnos. Y al parecer, nuestro gobierno, que tanto piensa en nosotros, pues no ha demostrado tener muchos escrúpulos con los menos desfavorecidos. Hoy salía en los medios de comunicación que solo un 38% de la población tiene acceso a la a poder para tener su casa medianamente caliente, vamos, para con estas nuevas tarifas. Bueno, con el precio de la luz por las nubes y los sueldos por los suelos, el gobierno español nombra como consejero de independiente de Red Eléctrica Española al exdirector de la Guardia Civil, el solemne y viril Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. Joder, más apellidos. O sea, no hay carne de identidad para este señor. Unos 150.000 euros al año va a cobrar. Por beneméritos propios y los servicios prestados para este antiguo cadenero de Falange Española cuando Ferrol era del caudillo. Y él era conocido allí como el Cuco o el Estirado. Y que con el tiempo perfeccionó su técnica hasta acabar recibiendo y asesinando personas inmigrantes a pelotazos. Los tiempos no cambian, ellos tampoco. Pero bueno, estos son el tipo de gente que, bueno, que piensa tanto en nosotros y que gracias a ellos podemos mantener nuestras casas calientes en estas fechas, sobre todo lo más jodido para la gente que tiene hijos y que, bueno, ya sabéis. Gente que dijo que iba a estar al otro lado estos días no está, bueno, o no sé si está porque no los puedo ver, pero les invitaría a que se dejasen ver por medio del chat. Este programa también habla de historia y bueno, hoy quería recordar un caso de historia reciente que ayer hizo 11 años. Pasó un 4 de febrero del 2006 en Barcelona, en la calle Sant Pere Mainz. Y lo que creíamos que iba a ser un mero montaje con que desencadenase algunas multas y algunas detenciones, bueno, acabó en otro tipo de tragedia. Y yo destapar uno de los casos más escandalosos de corrupción policial en este país. Fue el montaje del 4F. El 4 de febrero da nombre a uno de los más escandalosos episodios de la historia más reciente. La fecha corresponde al desalojo llevado a cabo contra una ocupación barcelonesa, durante la cual, en medio de fuertes enfrentamientos, un guardia urbano quedaría herido de máxima gravedad. No existe demasiada claridad sobre lo acontecido realmente en aquella jornada, a pesar de lo cual, una inicial versión oficial de los hechos dejaba claro que el golpe provenía indudablemente de una maceta lanzada desde una ventana. Aquella primera versión sería pronto cambiada por otra que atribuía las causas del policía herido a piedras arrojadas por manifestantes a pie de calle, permitiendo así el encausamiento y condena de 9 personas como culpables, 4 de ellas con penas de prisión. Desde el principio, contradicciones, encubrimientos y opacidad turbaron todo lo que rodearía este caso. La mayoría de los encausados asegurarían ni siquiera encontrarse en el lugar, aportando incluso pruebas, y mucho menos tener que ver con lo ocurrido. Pero pronto se demostró una más que aparente intencionalidad de vengar de alguna forma la ofrenda que sus compañeros consideraban el que uno de los suyos hubiera sido herido. Durante años, la plataforma constituida para tal efecto, Plataforma Desmontaje 4F, ha estado realizando todo tipo de acciones y actos con el fin de denunciar los brutales casos de torturas a que fueron sometidos los detenidos, así como la cooperación con el fin de fabricar pruebas falsas y un montaje en toda regla con ambiciones de venganza. Una de las encarceladas, Patricia Heras, detenida en el hospital tras acudir por un accidente con su bici en otra parte de la ciudad, decidiría quitarse la vida aprovechando un permiso penitenciario. Quién sabe si para recuperar su propiedad al menos en un último instante. Aquello y las numerosas pruebas que rodean la oscuridad de este caso llegarían a movilizar en este sentido a numerosos solidarios y organizaciones, incluso a nivel internacional. Hoy, familiares y amigos de algunos de los perjudicados continúan exigiendo justicia y que se reconozca que aquello fue la causa de la muerte de Patricia. El documental 4F, Ni Olvido Ni Perdón, y la película Ciudad Muerta recuerdan aquel episodio. Además de algunos libros, numerosos reportajes, entrevistas que se hicieron durante todos estos años. Y bueno, todos tenemos todavía bastante presente este suceso. Yo por lo menos lo tengo. Vamos, me acuerdo perfectamente de cuando pasó. Nadie esperaba que iba a acabar así esto, pero sí, acabó con una persona muerta, una persona asesinada directamente, pero ya ves. Pues nada, el 4F ahí quedó. Ya todos los encausados están en libertad. Y bueno, no nos queda más que pensar que, bueno, ellos mismos lo demostraron, que fue un acto de venganza, de ensañamiento. Parece que solo ellos pueden tocar a los nuestros. Bueno, voy a hablar ahora de una cosa que... una cuestión que me pareció bastante interesante en las últimas elecciones, si es que las elecciones tienen algo de interesante, y fue la insumisión electoral, la insumisión, o sea, de la gente que no, que se negó a ir a las, que estaban llamados por la democracia a cumplir su deber como ciudadanos y ejercer de administradores de las mesas de votación. Mucha gente que, claro, que no cree en este sistema, se posicionó insumisa a este aspecto. Y tengo aquí un artículo del último número de Quincha Azucena. El artículo no os lo voy a leer entero, pero está escrito por gente que para, o sea, que en otro tiempo fueron insumisos a la mili, al ejército. Me da la sensación, o sea, gente ya con unos años, no sé cuántos tacos encima, 40 y algo por lo menos, que y querían hacer en un principio algo como lo que fue en su día la insumisión, pero no le salió por varios factores, pues porque se cuestionaban bastante, bueno, en la época de insumisión sí que te quitaban un año de vida. Aquí solo te quitan una tarde, o bueno, un día. Eso echó ya mucha gente para atrás. Hubo muy poca coordinación entre la gente de varias provincias que se plantearon este plante. Y luego, por otro lado, critica, o bueno, habla, mejor dicho, del efecto Podemos. Las críticas y las discusiones. Como dicen aquí, veíamos necesario contextualizar nuestra insumisión dentro de una crítica al sistema parlamentario representativo, a los partidos políticos, etc. Pero al poco rompió Podemos, con un discurso relegitimador de la participación en el sistema. A lo que sumó en el ámbito vasco, bueno, esta gente que lo escribe son de Gasteiz, la apuesta de la izquierda abertzale por conseguir mayorías parlamentarias. Bueno, invito a que leáis este artículo en el último número de Quincha Azucena, es muy interesante. Se han dado un baño de realidad bastante grande, son las conclusiones a las que llega esta gente. Yo os voy a leer el manifiesto, vamos, la octavilla que repartían. Se dice así, en cabecera dice, sobran los motivos para declararse objetor electoral. El parlamentarismo y la democracia son incompatibles. En una democracia las personas participan en la toma de decisión de los asuntos que les afectan, mientras que un sistema parlamentario y una pequeña élite de profesionales decide por el resto. Aunque desde el mismo parlamento se pudiera adoptar medidas favorables para el pueblo, creemos que este último, organizado en una red de asambleas libres, el que debe tomar las riendas de su destino. La asamblea fomenta el debate y la convivencia, y por lo tanto el desarrollo de las ciudades humanas, de las cualidades humanas, perdón. El parlamentarismo evita que la persona sea responsable y por consiguiente libre. Para ello es necesaria la desaparición del Estado. La democracia también es incompatible con el capitalismo. La propiedad privada empresarial genera fuertes desigualdades sociales que impiden que se pueda producir el diálogo entre iguales. Además, somete lo económico a unas personas y a otras. El actual sistema impide el desarrollo de una conciencia libre. Para tal fin, fomenta valores competitivos, consumistas y conformistas y evita que entren en confrontación con otros distintos, entre la inexistencia del debate, la invisibilidad de la disidencia y la sobrecarga de información insustancial, se evita que las personas desarrollemos nuestra capacidad crítica. El poder también se sostiene por la fuerza. La policía y el ejército son cuerpos represivos que defienden al sistema de cualquier amenaza cuando es necesario. No hay que pensar que esto ocurre solamente dentro de nuestras fronteras. El ejército saquea de forma, asesina los recursos de países del tercer mundo. El Estado coacciona con penas de multa o cárcel para participar en la formación de las mesas electorales. Esto supone un claro ataque a la libertad del ser humano. Por todo ello, te animamos a que sigas lo que te diga tu conciencia. Te abstengas de votar, te declares objetor de conciencia ante la orden de formar parte de una mesa electoral y te sumes a esta lucha. Aunque seamos personas con nuestras contradicciones y limitaciones, uniendo nuestro esfuerzo podremos cambiar las cosas. Todo bien. Sí, buena carrera. Hablaros ahora de, ya que estábamos ahora hablando de las asambleas en el comunicado este que os leí, voy a hablaros ahora de un tema que está de sobra conocido, pero no está muy tocado en esos ambientes. Y en este último número, si un artículo me sentí identificado con él, fue el de la militancia en la era de la obsolescencia programada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La obsolescencia quiere decir que todo caduca pronto, que todo no se le da valor a las cosas razonal en la duración de tiempo, por lo cual tampoco se le da la militancia. Este artículo demuestra varios, pone de ejemplo pues varios casos, va desgranando casos. Yo con el que más me quedé fue con, bueno, con lo que me atañe de aquí a un tiempo, que son los conflictos generacionales dentro de los espacios. Y un punto que dice aquí se llama colectivos nuevos versus viejos colectivos. Creo que en la actualidad existen demasiados colectivos que no saben muy bien qué hacen, qué quieren o a qué se dedican, y que en muchos casos funcionan por simple inercia, porque así se ha hecho siempre, sin plantearse si eso que se hace, es eficaz, si las condiciones siguen siendo las mismas o se han cambiado. Si con ello nos estamos acercando a la consecución de nuestro objetivo. Suelen ser grupos con bastante historia y en general con gente que lleva muchos años militando. Estos grupos son poco dados a aceptar nuevas ideas. Están cómodos en su ya más o menos previsible planning y es difícil que aporten novedad alguna. Su actitud es la de despreciar las energías de la gente joven tachándola de ingenua, inexperta. Y luego en el otro extremo se encuentran los colectivos más nuevos y con gente más joven. Suelen pasar olímpicamente los anteriores. Como suele pasar a la gente joven de todas las épocas, y más a la día de hoy, se piensan que lo saben todo. Su principal defecto reside en que ni se molestan en escuchar a las generaciones más veteranas. En mis tiempos jóvenes, no hace tanto, los militantes jóvenes mostramos interés en escuchar y aprender de los más veteranos. Sus advertencias nos podrían ahorrar más de un tropiezo innecesario. Para los colectivos jóvenes ya no hace falta escuchar. A los mayores, total, ya tienen Wikipedia. Flipados de las nuevas tecnologías, suelen rechazar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Por el contrario, se muestran absolutamente deslumbrados por todo lo que se lleva en las lejanas latitudes. Sus viajecitos al extranjero les ha hecho ver la luz y quieren importar aquí todos los inventos ahí utilizados. Y no seré yo quien niegue que algunos nos han servido, pero reconozco que en general la mayoría han sido perfectamente inútiles. Unos lo son per se, aquí en Pekín. Otros sencillamente son inútiles para aquella realidad social, pero no para la nuestra. Cuesta organizarse en un barrio, relacionarse con sus gentes, para ver qué problemas sociales deben ser abordados. Sin embargo, con una facilidad increíble, somos capaces de mandar gente a buscar las esencias a cualquier sitio de moda. Chiapas, Grecia, Kurdistán. Sí, lo sé, la mayoría ya ni os acordáis de Chiapas. Hace falta saber inglés para manejarse hoy en la lucha militante. Reclaim to Street, Hack Meeting, Lip Dabs, Black Bloc, vamos, un sinfín de términos. Algunas pocas cosas han sido aprovechables. La mayoría pasaron como una moda efímera. Una vez agotada su fiebre hiperactivismo estéril. Soy crítico con las formas tradicionales de organizarse, pero en vista de que las nuevas formas están resultando en un auténtico fiasco, prefiero volverme a lo de siempre, que aunque insuficiente, al menos tenía cierta eficacia. Además, estas últimas al menos tenían vocación de permanencia, de crear estructuras duraderas. Las nuevas formas de militancia son hijas de su tiempo. El tiempo de la obsolescencia programada. El tiempo de usar y tirar, de lo rápido y compulsivo. Las nuevas militancias son efímeras y caprichosas. Claro signo de que están totalmente atravesadas por el virus del capitalismo. Con este panorama, creo que dejo claro cuál es mi parecer con respecto a los llamamientos a echarse al monte. Yeah. puede saber nada del accidente. Claro, esto es una conspiración. ¿Qué es una conspiración? Todo. Bueno, a ver esa gente que me va a escuchar hoy, que no aparece por aquí, que no está... nada, nadie comenta nada. Bueno, ya sé que es el primer programa, que tengo que ganar un poco la audiencia, pero... pero bueno. Voy a ir acabando. No sé si alguien ha estado al otro lado... De hecho, en la página de Facebook voy a ampliar un poco más el contenido que comenté hoy. Y bueno, pues nada, gracias. Os dejo con el último tema de Black Panda. Y nos vemos aquí el domingo que viene a las 8. Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El congrego nacido para correr. Let's go.